noches, bienvenidos, bienvenidos una vez más, nuevo capítulo de Pasá la Onda, el programa. Estamos en vivo y en directo desde nuestra querida cocina aquí, desde La Paternal. Vamos a arrancar nuestro programa 180, sí, escuchaste bien, van 180 veces que digo esto, aproximadamente, porque las primeras no estuve. Y las primeras tampoco decías hoy, hasta ahora, era... Ah, no, era esta hora, sí, sí, era esta hora. Solo que yo no decía muy buenas noches, sino que estaba en la operación y en la conducción en un principio. Después, bueno, agarré el serrucho y pasé a conducir. Y Nachito pasó a la co-conducción y a la operación. Y acá estamos, así nos recibimos de cirujanos radiales online y de conductores, sacamos el registro. Y acá estamos. Yo tengo hace un par de años el de conductor, pero no justamente de radio, ¿no? El de auto. El auto sí lo tengo hace rato. ¿Y el de radio taxi? ¿También es radial también el conductor? Y sería... Bueno, también, ¿eh? No me han dado un carnecito, nada, pero... Conductor radial, no, operador radial sería en mi caso. Por lo menos de radio taxi, ¿no? Exactamente. Eso sí, eso estamos... Eso es verdad, eso está bien y firme. Muy bien. Muy tenerlo bien. Ahí bien. Listo como para decir, mirá lo que soy. Mirá, no, qué feo eso, ¿no? Es decir, mirá lo que soy, necesitas una credencial para que acredite lo que sos. No, feo, no me gustó. La persona menos creíble del mundo, ¿no? Claro, mirá, yo soy este. Puede estar súper falsificado eso. Nadie sabe, ¿no? Como hasta los DNI truchan ahora, que a veces entienden menos, ¿viste? Ah, sí, también los DNI. Ah, mirá vos, yo pensé que lo habían solucionado eso de los DNI con esta nueva formalidad del gobierno y de toda esa... Ahora, ¿viste que tenés que sí o sí hacer el nuevo documento porque llega al 2014, por ahí, no sé cuándo es? Al 2015. 2015 no sirven más. No sirven más, ¿pero por qué no sirven más? Eso está mal. No sirven más los verdes. ¿Por qué? Sí, es un documento. ¿Para que te actualices? ¿Y si por qué tengo que gastar plata, por ejemplo? Así porque no te dan gratis. Así ya tienen tu foto digitalizada. Ajá, ya te pueden perseguir. Bueno, es más gente, fácil. Tenemos un programa por hacer y eso es lo que vamos a hacer. Gente, hoy nos va a estar visitando la gente de Saga. Traemos un poquito de música diferente hoy al programa. Van a venir a presentar el disco los muchachos. Así que vamos a estar charlando con los chicos de Saga. Además de eso, vamos a estar obviamente con lo que es la agenda, pasándole fechas para este lindo fin de semana que se viene. No me digas el pronóstico, negro, porque siempre me lo cagás el pronóstico. Yo tengo fe que esté lindo, la verdad. Así que... ¿No miraste el pronóstico esta semana? Por un fin de semana con sol, no. Por un fin de semana con sol, completo, ¿no? Con sol, ¿no? Que haya uno de frío, uno de... No, loco, ya estamos en verano, dale, déjame chastrar. Hasta que la noche el sol. Bueno, eso ya necesitando para dormir se va a complicar un poco. En algún momento hay que dormir, no en el fin de semana. O cómo llegas al lunes, pensalo. Claro, ¿no? O sea, totalmente. Bueno, la cuestión, igual la noche es tan linda también. Pero bueno, otras cosas. La cuestión es que vamos a estar con la agenda, como les decía recién. Vamos a estar también contándoles noticias del mundillo del rock. Y obviamente tenemos Esta Onda No La Tenías. Que, ¿cómo viene para hoy, negrito, Esta Onda No La Tenías? A ver, adelantanos un poquitito. Si podemos hacer todo lo que yo quiero, tenemos una especie de encadenamiento, ¿eh? ¿Un encadenamiento? Sí. Me la dejás ahí picando. Bueno, está bien, es la idea, ¿no? Te la dejo encadenada, Jay. Tampoco te vamos a andar diciendo todo lo que va a haber en el programa, ¿no? O sea, la idea es que te sorprendamos en algún punto, ¿no? Hablando de sorprender, sí. ¿Hay sorpresas para el cierre del programa? ¡Off! No sé si llamarlo una sorpresa, porque lo vengo publicando por todos lados, pero la cuestión es que cuando finalice este programa vamos a estar estrenando el séptimo capítulo de Ideas en el Estudio, la nota que hicimos con Joaquín Guillén y Santiago Tórtora de Yaila, que cumplieron 19 años. El domingo pasado lo festejaron en el Teatro de Colegiales. De hecho, cuando salí de laburar me los crucé también por ahí a los muchachos. Estaban justo terminando saliendo los pibes, ¿viste? Cosas que pasan. Sí, no vi el show, pero sí estuve. Pero bueno, nosotros vimos parte del show. Vimos a la banda ahí por lo menos. Vimos que algo es algo. Los que sí vieron el show son los chicos de Creados Producciones, a quienes les mando un gran abrazo y un gran saludo, que estuvieron sacando fotos, también estuvieron ahí publicando a través de lo que es el Facebook. Les tiro el nuestro, que es www.facebook.com/pasalaonda. Allí te puedes comunicar con nosotros. Tenemos Twitter, que se viene agregando bastante. Me estoy enganchando con el Twitter. ¿Le estás encontrando la vuelta? Le estoy enganchando la vueltita de rosca, la verdad que sí. Está bueno. ¿Me explicás en privado? Porque no viste. Sí, no. Después te mando un tweet. Oh. Vos también tenés Twitter, no te hagas el. Sí, pero no lo entiendo. Yo pongo este porque lo entiendo, para poner algo de tanto. Claro, como para decir lo tengo, acá está. Claro, sé lo que retuitear ahora, ya está. Gente, también se pueden comunicar con nosotros a lo que es nuestro mail. Pasá la onda fm@gmail.com. radio.com. Allí nos pueden mandar material. Esto va dedicado especialmente a las bandas. Y a todo aquel que quiera hacer alguna que otra consulta puede utilizar esa vía. Gente, arrancamos el 180 con Metallica haciendo Sad But True. Bienvenidos. We'll be right back. buena banda, qué buena banda. Cómo me gusta el nuevo material de los muchachos de A las 10, que es lo que estamos escuchando. Cómo suena, cuánto progreso hay en la banda, ¿no? Entre el primer y el segundo, sí. Hay un cambio radical, ¿no? De, tiene que ver justamente con que los pibes siguieron laburando y siguieron tocando casi todos los fines de semana. Y como están tocando casi todos los fines de semana, les contamos que este viernes, y de esta manera arrancamos la agenda, los chicos de A las 10 se van para lo que es Zona Sur, se van para Lanús, van a estar tocando en lo que es Lithium. Esto queda en Avenida Hipólito Yrigoyen, 3545, y va a estar sonando junto con ellos, o ellos junto con la otra banda, también se puede ver de esa manera, con Suburban, desde las 23 horas, una linda fecha. Una fecha, un poquito de reggae, un poquito de ska, no sé en qué orden. No sé, la verdad que no te sabría decir quién toca primero, me parece que tocaría primero a las 10, me parece a mí. Calculo por un tema de cartel. Sí, Suburban por ahí tiene más trayectoria por ahí que los chicos de a las 10, y no sé en cuanto a convocatoria, pero estamos hablando de Zona Sur también, eso creo que pesa en el momento de elegir el orden. Y a las 10 una banda de Capital que está saliendo, digamos, ¿no? Exacto, están ampliando horizontes, de hecho han estado tocando en el interior de lo que es la provincia de Buenos Aires ya este año. Yo creo que el próximo año, el 2014, ya los va a encontrar por ahí tocando por las provincias. Ojalá que les siga yendo de bien como les va, porque este último disco... No solo el primero también fue un gran disco, ¿no? Pero creo que en este hay un detalle más importante. Gente, suena a las 10 en la primera de la agenda. Lo que suena se llama Político. Dime dónde estás sin mí. La segunda fecha de la agenda tiene como protagonistas a esta banda que está sonando, justamente se llama Dulce Natural y están haciendo Lamento Tanto. Poquito de punk para el viernes, para arrancar bien arriba del fin de semana, ¿no? Sí, un poquitito de punk. Una banda que va a estar festejando sus 12 años de vida, y nos vamos para lo que es Zona Norte, nos vamos para Escobar en Doctor Trazo. Me olvidé de poner la dirección claramente acá en la agenda, y bueno, son cosas que pasan. Vos vas para Escobar y decís Doctor Trazo y todos te van a saber decir dónde queda. Es sencillo. Lo interesante es que vos sepas que Dulce Natural va a estar tocando en Escobar. Eso. Y en Doctor Trazo. Si tanto te interesa, fíjate, nene. Exacto, papá, dale, van a estar festejando 12 años, ¿te parece poco? 12 años los pibes, ¿eh? Muy bien, la verdad que felicitaciones desde acá. Y bueno, van a estar siendo acompañados por la gente de Vagamundos y Sueños de Amanda. Esto arranca a las 23 horas. Feliz cumpleaños le mandamos de acá a los muchachos de Dulce Natural. Nosotros cumplimos 3 años hace poquito y lo vamos a estar festejando con nuestro festival el 12 de diciembre, el Pasada Onda Live. Acordate, 12 del 12. Jueves 12 del 12. Del 13, para cambiar un poco. Sí, pero más fácil ahora es el 12 del 12 que el 12 del 12 del 13. Y sí, bueno, también lamento tanto no haberlo dicho así antes. Con la paz. humanos. No tan distinto, banda que ha sido parte, justamente recién veníamos hablando de los festivales, ha sido parte del último festival que grabamos, que hicimos, de hecho también lo grabamos, pero que hicimos en Grimms, y ahora volvemos. ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué es lo más loco? Acordando la última vez que viste a una banda, y te daba que era hace más tiempo. Me olvidé que había sido en el Pasar la Onda Fest. Mirá, me había olvidado, ¿no? Habían estado en el Pasar la Onda. Cerraron, de hecho, un Pasar la Onda Fest. Los muchachos de No Tan Distintos. Hace un tiempito vino el Pelado, baterista de No Tan Distintos. El año pasado, justamente, fue a contarnos del DVD que iban a estar grabando en lo que era Grow. Que en ese momento me cagó a pedos un par de veces el Pelado porque yo decía bien. Y bueno, es que todos lo conocemos por bien. Es bien. Ahora tiene otro nombre también, ¿eh? Ya no es más Grow, ya no es más bien, ya... O sea, no existe más prácticamente. No hay más recitales ahí, me parece. No hay más recitales. Se volvió... Flores tuvo como, viste, como un resurgimiento y después como que se volvió a caer a pedazos. Volvió a ser Flores. Volvió a ser Flores, exactamente. Bueno, gente, No Tan Distintos va a estar estrenando finalmente aquel DVD que grabaron en Grow. Renace en Vivo es el nombre que le pusieron y van a estar en lo que es el Uniclub Guardia Vieja 3360 desde las 8 de la noche presentando justamente este DVD que tanto esfuerzo les ha llevado, ¿no? A los chicos, la verdad que le mandamos un gran abrazo. La semana pasada, el sábado, justamente estuve por ahí por Grimms y estaba tocando lo peor, iba a tocar lo peor del mundo, banda amiga de los muchachos de No Tan Distintos, y me crucé con algunos de los amigotes de No Tan Distintos. Gran show, el de No Tan Distintos del DVD, el de Renace, yo estuve y... ¿Cómo decís? Quiero verlo. ¿Querés estar ahí? Bueno, el viernes podés ir a ver a No Tan Distintos y revivir por ahí aquel show, o si no, ver otro show de Renace en vivo, que es el DVD de los muchachos de No Tan Distintos. Para Misiones me podré olvidar de provisiones o tal vez del champán, y tal vez me olvide de un peine pa' peinarme un virulete en el camarín. Pero no me voy a olvidar el pepino de la suerte, es un pepino que me va a ayudar noche tras noche en la cantina. Pa' que no me vomiten encima, voy a llevar al pepino de la suerte. Si me pongo a... Qué lindo escuchar un tema que ya te saca una sonrisa por la letra, ¿no? El pepino de la suerte es lo que estamos escuchando. A mí me sacó una sonrisa, la verdad. No sé si explicar el gesto también, pero me cerraban los ojitos. Como... Te quedaste como diciendo, esto no puede ser. Sí puede ser, es el cuelgue. Banda que, como recién justamente comentábamos fuera de aire, tuvo así como un pico así importante, ¿no? Y ahora como que por ahí están de nuevo laburando material nuevo los muchachos del cuelgue, que van a estar tocando en La Plata. Nos vamos para Zona Sur ahora, en lo que es Café Concert. Esto queda, no es Café Concert, sino que es Café Concert, como si fuera un concierto. Esto queda en calle 43, entre 7 y 8, en la ciudad de Las Diagonales. Desde las 8 de la noche va a estar allí sonando los muchachos de El Cuelgue. Un poquito para bailar, ¿no? Un culebrón. ¡Hey! Como para arrancar un viernes bien arriba de fiesta, digamos. Sí, la verdad que sí. Un lindo detalle, los muchachos del Cuelgue presentándose allí en lo que es La Plata. Los dejamos bailando un ratito con el... pepino de la suerte. Y si ves un gato negro, el pepino de la suerte. Y si rompes un espejo, el pepino de la suerte. Y si derramas la sal sobre el pepino de la suerte, no te hagas problema, lo podés condimentar. Y bien, amigos, pasamos a recibir los merengues, pequeños merenguitos que tienen ahí mi mujer y mi cuñada en claridad. Tienen preparado para ustedes los merenguitos. Y si me encuentra mi patrona con un corpiño por ahí, puedo ir diciendo que, habiendo yo dejado mi corpiño en la casa de mi mujer, no era el corpiño de mi mujer, por supuesto, y me dice que es este corpiño, es un cubre volante. Y me tienen que ir diciendo el balde cubre volante, el balde cubre volante. Y así terminamos 7-0 en este delicioso cotejo en la ciudad de La Plata. Sigo sediento, todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo de qué vale ganar si cuando gano pierdo. Un gran, pero gran disco sacaron los muchachos de 4 pesos de propina. Estamos escuchando Náufrago, directamente desde justo este disco mentado recién, Surcando. Un CD que no puedo sacar del celular. Viste que no, viste que decís... sí, a mí me costó bastante. Puede querer escuchar. Una semanita más, ¿no? Una semanita más, le decís. Un gran disco, porque aparte tiene muchos matices. Les está yendo muy bien con este disco a los muchachos de 4 pesos de propina. De hecho, se lo trajimos en vivo hace un tiempito a los 4 pesos de Santana. Lo pueden encontrar en lo que es nuestra página, donde está la sección shows en vivo para escuchar. Allí encontrás, entre tantos otros, el de 4 pesos de propina, en aquel caso en Santana Bar, en lo que es Ramos Mejía. Van a estar presentando una vez más este disco Surcando, pero ahora ya un poquito más a lo grande, podemos decir, ¿no? Se van a estar presentando en el Teatro de Flores, Rivadavia 7806, desde las 7 de la tarde este viernes, o sea, mañana. Lindo lugar para escucharte, digo, ¿a cuál? ¿Los 4 pesos? Bien. Ahí me parece que pueden sonar muy bien porque tienen muchas variaciones, como decíamos recién, en el estilo, en lo que es el CD y en toda su música, digamos, ¿no? Como que van variando y te van marcando un vuelo. Sí, en la búsqueda que tiene 4 pesos de propina, y como decíamos recién, hay muchos matices. Y este disco creo que los encuentra en un gran momento a ellos. Y bueno, habían tenido una gran masividad en un momento los muchachos de 4 pesos, y medio que en el transcurso hasta sacar Surcando es como que se los perdió un poquito. Cuando arrancaron a presentar Surcando, se ve que tuvo un gran impacto en la gente. Y bueno, de hecho van a estar tocando ahora en el Teatro de Flores. Y un gran CD que lo vale. Lo vale, exactamente. Última de viernes, 4 pesos de propina en el Teatro de Flores. Los escuchamos haciendo Náufrago. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. We'll be right back. come el puchero, poniéndole trampas a mi sueño mejor. Pero sabe más por viejo que por diablo este viejo. Que mamo del barrio, tan pillo no sos. La fuiste de amigo, de hermano querido. Cuando vos te fuiste, yo ya estoy de vuelta. ¿Dónde está tu talento? Pregunto y no miento. Te estoy cocinando a fuego muy lento, debiéndole a cada santo una vela. ¿A dónde pensaba llegar? La perra que los parió fue en su momento el protagonista del segundo programa que hicimos para Ideas en el Estudio, que dicho sea de paso, hoy se estrena el séptimo. Hoy se viene el séptimo, gente, así que quédense después del programa y disfruten la nota con Shayla. Exactamente. Bueno, como les decía, fue el segundo protagonista de este periplo que armamos junto con los chicos de Creados Producciones, que se llama Ideas en el Estudio. Y van a estar tocando los muchachos de La Perra que los Parió. Siguen presentando Ni Tan Tarde, que en aquella nota nos estuvieron contando un poquitito de cómo se venía la historieta. Bueno, en esta cuestión van a estar en la clandestina del Uniclub. Sí, fui yo, patí el micrófono. Fui me yo, quedé fui ese ruido, ¿dónde salió? Ahí salió en el parlante, ¿qué pasa? Sí, fui yo. A veces se me escapan, tengo piernas muy largas, gente, discúlpenme. Bueno, como les decía, La Perra va a estar tocando en la clandestina del Uniclub junto con los uruguayos de Buenos Muchachos. Van a estar tocando en Uruguay también los muchachos de La Perra ahora en lo inmediato, antes de fin de año. ¿Un intercambio cultural? Seguramente un intercambio. Bueno, también son amigos de los muchachos de La Berizo, los chicos de La Perra que lo parió. Los han acompañado varias veces. ¿Y quién te dice? No está nada confirmado. No digo nada confirmado. Nadie sabe. Pero el intento lo estamos haciendo, ¿viste? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Gente, desde la medianoche, primera del sábado, La Perra presentando Ni Tan Tarde, una vez más, en las fiestas clandestinas. Smile. Estamos escuchando ahora a los muchachos de Kai No Pai. Recién estábamos hablando con Nachito cuando vinieron acá en su momento los chicos de Kai No Pai, que a mí no me salía el nombre, decía Kai No Pai siempre. Para nosotros era Kai No Pai. Le dijimos cambiar el nombre, no quisieron cambiar, así que bueno, no vinieron más. Nos tuvimos que adaptar a decirle Kai No Pai a los pibes de Kai No Pai, justamente. Bueno, la cuestión es que recién les hablábamos que transmitimos a 4 pesos de propina en su momento en Santana. Bueno, en Santana van a estar tocando los Kai No Pai junto con los chicos de Inache, banda que ha pasado la onda hace un poquito. Le mandamos un gran saludo a Marín, que siempre se copa con los me gusta, toda la parafernaria rara que suma, ¿viste? El otro día estaba pensando en eso, justamente. Tenemos la página, viene sumando así, la página de Facebook, viene sumando bastantes me gusta y todo eso. Y yo decía, ¿esto marca algo? ¿Sirve de algo? Yo creo que en algún punto los números algo te dejan. Es que la gente mira esas cosas, ¿viste? Que decís, ¿para qué? No sé, pero uno mira esas claro, cosas. Porque antes era a ver cuántos amigos tenías, ¿viste? Ahora es cuántos me gusta tenés. Claro. ¿Qué será el año que viene? ¿No viste que tienen los seguidores que aparecen en Facebook? Ah, los seguidores, sí. Pero no sé para qué sirve. Los seguidores, bueno, no, las tapitas. No, las tapitas sí. Bueno, gente, como les decía, Kai No Pai y Nache, a quienes les mandamos saludos recién, junto con Ciudad de Luz, otra banda que ha pasado la onda. Hace una fecha, en un lugar donde hemos hecho festival, y con 3 bandas que han pasado la onda. Y vamos a decir que es nuestra, digamos. ¿No conocí? A Kai No Pai los transmitimos. A Kai No Pai los transmitimos justamente desde allí, es verdad. Bueno, le está yendo muy bien a los chicos de Kai No Pai. Tienen una buena relación también con los chicos de Cielo Raso. Les está yendo bien a los chicos de Kai No Pai, la verdad que me alegro mucho. Lo merecen, la verdad. Kai No Pai. Kai No Pai. Lo que suena, Mundo Imaginario. Está sonando Blues Motel en nuestro programa, haciendo 100 veces por día. Volvemos para lo que es Zona Sur, volvemos para Lithium. Le pasamos doblete en esta agenda, no me di cuenta. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Le pasamos una doble onda a Lithium. Hace mucho no lo nombramos, ¿sí? Claro, hace mucho no lo nombramos. El otro día hablamos de él justamente, quizás quedó en el subconsciente. Puede ser, puede ser. Uno, la verdad que no voy a poder explicar cómo funciona mi mente. Creo que, la verdad que... Nadie sabe. Varias horas. Nadie sabe. Nadie sabe si funciona tampoco. Claro, vale. Pero no estamos la garantía. No sé, yo fui a buscar un cerebro y me dijeron, toma, acá tenés esto. Pues manejate. La cuestión es que en Lanús, en Lithium, como les decía recién, va a estar Blues Motel. Y acá me llamó la atención porque toca con 3 bandas más Blues Motel, que se llaman Corum, Socios Rufianes y La Boca Rock and Roll, desde las 22 horas. ¿Qué onda con esto? 4 bandas. Es raro encontrar fechas de 4 bandas ya. Sí, la verdad que sí, pero Lithium me parece que tiene como esa costumbre, ¿no? Como de ir renovando el público. De ir acumulando bandas como para llenar más. Sí, una cosa así, ponele, ¿no? Pero como que les gusta la movida con mucha música, eso le apuntaba. Blues Motel. El otro día escuché de Blues Motel el tema de I Only Sleeping, sí, del álbum verde. Qué buen tema ese. Sí, es un tema. Ese es un gran disco. Es un vuelo. Un gran, gran disco. Y muy distinto a lo que estamos acostumbrados de Blues Motel, ¿no? Claro, es otra cosa. Es totalmente diferente. También ese álbum está llevado más hacia lo que es reggae, ¿no? En este caso, Blues Motel, por lo general, no nos trae mucho de lo que es reggae. Era la banda que todos mirábamos y decíamos: Blues Motel. Son los que yo pienso. Decís. Bueno, a mí igualmente me gustan ese tipo de compilados, me parecen muy, muy, muy positivos. La gente de Cultura Rock Under también ha hecho en su momento de Sumo, ha hecho de Los Redondos. La gente de Hurlingham hizo compilados, pero en ese caso todas bandas de Hurlingham. La verdad que me parece más que piola el hecho de sumarse a un digamos, un tributo o ya sea un compilado, me parece que suma. Es un proyecto, digamos, comunitario, ¿no? Que hacemos entre todos, digamos. Exactamente, bueno, 100 veces por día no te lo vamos a decir esto, pero... Pero bueno, por ahí te queda ahí rebotando, gente. Blues Motel va a estar en la luz. Hace un ratito les estábamos contando de la fecha Santana que tocaban tres bandas que habían pasado la onda, ¿no? Bueno, vamos a tener el mismo caso y justamente en el lugar donde ya hicimos un festival donde vamos a hacer el próximo, el 12 de diciembre, en Greens, en la avenida Lope Vega 2542. Porque pasamos de un fest a otro fest. En orden. Exactamente. Tocamos también Tabasco, estuvimos por varios lados, ¿eh? Che, 3 años y hicimos. El otro día estaba pensando, hicimos bastante para 3 años, ¿eh? Bueno, que hay que reconozcan nuestro esfuerzo. ¿Quiénes? Entramos a saquear los lugares, a tomarlos por la fuerza. Eso no estaría nada mal. Entramos, encadenamos luego adentro. Al fin voy a poder usar mi UCI. ¿Sabes qué buena oportunidad ahí? Gente, está sonando Pena de Rock, les decía recién. Bueno, banda que hemos transmitido, de hecho, a Pena de Rock desde Greens, justamente. Van a estar sonando, cerrando el año, dicho sea de paso, en lo que es Greens, junto con Escalando Peldaños, otra de las bandas que les hemos traído en vivo y en directo y que las pueden encontrar en lo que es nuestra página. Y Mambo Limbo, otra banda que ha pasado la onda en su momento, han venido al programa, los chicos de Mambo Limbo. Van a estar allí a partir de las 22 horas en una fecha que es muy tentadora, muy tentadora. Yo creo que voy a ir igual. La verdad que sí, es una muy linda fecha, ¿no? Justo estuve escuchando Escalando Peldaños y ya me acordaba de que tenía... ¡Qué loco, ¿no? Bueno, ¿cómo es el mundo? Siempre esto se va... No es tan grande, gente. No se crean que el mundo del rock es tan grande. ¿Por qué no lo es? Te vas cruzando siempre con la misma gente. Y eso... Y lo importante de todo eso es mantenerse siempre igual, gente. Porque las caretas al fin y al cabo se caen. Y mantenerse de pie. Siempre, pasando la onda. Como los chicos de Pena de Rock. Le mandamos un gran saludo a Caño. Quiero mandar un gran saludo a Caño. Siempre ahí firme al pie del cañón. Adriana, también le mandamos un gran saludo a la gente que se va copando ahí a través de lo que es el Facebook durante lo que es la semana. Muchas gracias a todos ustedes. Ay, gracias, gracias. Mientras tanto, suena Pena de Rock, Club del Tiempo, es lo que escuchamos. Una vez más en nuestro programa suena Circe, haciendo en este caso Rompiente, el tema que le da nombre a su último disco. Y que fue presentado la semana pasada. El video fue presentado de este tema, claro, sí. Lo ampliamos en la agenda. Obvio, porque hay que emplear, pasamos la información. Esto no es noticia, esto es agenda, ¿entendés? Esto es agenda y noticias, ¿eh? Nos vamos mechando. Pum, pum, pum, todo el tiempo. Hay que estar ahí, firme al pie del cañón. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y ya se me fue otra cosa, eso. Con ese pum, pum, pum, pum, pum, me está guardando un personaje de Fabio Posca. Sí. Bueno, venía por ese lado lo que pensaba yo también. Bueno, la cuestión es que Circe. Sí, Fabio Posca. Circe, volvemos. Volvemos. Rebobinamos. Bueno, Circe, como les decía recién, va a estar tocando en Escobar, protagonista de otro de los programas de Ideas en el Estudio. Estuvimos ahí con Luli Segovia charlando, la verdad, con una nota hermosa, realmente hermosa, porque en un momento en la nota digo, bueno, ya está, cortame la nota acá, porque ella se brindó a charlar y a contar cosas de su vida. Bueno, esa es la particularidad de Ideas en el Estudio. Algunos dirán que es largo el programa. Algunos dirán que se puede llegar a ser denso, pero yo creo que el motivo de Ideas en el Estudio es meternos un poquitito más profundo, a charlar un poquito más. Algo más, más allá de la, por decirlo de alguna manera, ¿no?, superficialidad de la música. Exacto, conocer a quien tenés ahí como artista, como persona que vos por ahí idolatrás, y aprender. Bueno, a mí me pasó de con Circe, me pasó de que todavía tengo el disco en mi celular y no lo puedo sacar, me encantó. Una banda que no me gustaba. ¿Cómo hiciste para meterlo ahí adentro? Y bueno, después te explico. Gente, Rompiente, en última fecha de este sábado, van a estar en Escobar en 1370. Esto queda en Belgrano 650 desde las 9 de la noche. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo Radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Sin saber qué hacer, con mi barquito a vela navegando al sol, apareció una lancha de motor y usted me invitó a acompañarlo. Yo dije: no voy, no voy. Arrancamos con la agenda de domingo. People, suena a La Pena de Emilio, banda que ha pasado la onda. En un ratito estamos con los muchachos de Saga acá presentando el disco. Imagino van a estar llegando ya en lo inmediato los muchachos de Saga, así que quédate porque hay presentación de disco. Te presentamos a Saga. Mientras tanto, escuchamos a La Pena de Emilio, en este caso siendo Por el Río. De esta fecha nos contaron cuando vinieron, justamente. Exactamente, que estuvimos hablando del Ituzaingó Rock. Exactamente, en el marco del Ituzaingó Rock, que se hace en la plaza 20 de febrero, Soler y Zufriategui. Esto es justamente enfrente de donde nació todo esto, que es FM Oriente. Le mandamos un gran saludo a la gente de FM Oriente, a Fran, un fenómeno, que si no fuera por él, como siempre digo. Lo bueno es que lo vengo diciendo hace 3 años y lo mantengo. Si no fuera por él, no estaríamos hoy acá. Es verdad, nos encerró. Exacto. Fran, ¿qué hiciste con nosotros? Mirá lo que estamos haciendo ahora. Dedicamos nuestra vida las 24 horas del día al rock. No, mentira. Bancátelo. A mí me gusta. ¿Sí? Yo siempre lo dije. Si te gusta el rock, tenés que bailar. Y a mí me gusta. No lo niego. Bueno, la cuestión es, como les decía recién, en en el marco de Ituzaingó Rock va a estar La Pera de Emilio, allí sonando desde las 3 de la tarde, una jornada amplia y en marco de un concurso, ¿no? Porque hay un concurso ahí atrás. Bien cargadita de mucho rock. Exactamente, La Pera de Emilio va a ser uno de esos exponentes y los seguimos escuchando y les mandamos un gran saludo también a ellos. Que está sonando. Denny fue protagonista también de otro de los capítulos de Ideas en el Estudio. Hoy estrenamos el séptimo con los chicos de Yaira. Bueno, vienen más o menos por ese palo, ¿no? Los muchachos de Denny. Vienen ahí, no te digo de la mano, pero vienen ahí como... Y han estado en los No Soy Rock, que justamente lo organizan los chicos de Yaira, ¿no? Sí, son parte de la misma escena, podemos decir, los chicos de Denny. Sí, que eran como en otro, un poquito distinto, ¿no? El camino, pero sí, están ahí. Es hardcore melódico, podemos llegar a decirle. Bueno, en cuanto a lo que es la escena de lo que es hardcore, punk, melódico, es como que hay tantos subgéneros que, bueno, yo lo dejo ahí más o menos, ¿no? Porque no me gusta encasillar a nadie. Se van degenerando. Sí, lo interesante es que sale música como esta, por ejemplo, lo de Nike. A mí, como decía antes, no era una de mis bandas, no era uno de los géneros que yo escuchara mucho, pero la verdad que Denny, cuando lo fui a ver en vivo, me partieron la peluca de una manera. Y aparte, da la casualidad que en cuanto a visitas de lo que es el Ideas en Estudio, le viene pisando ya la cola, digamos, a los chicos de Luca, que fue el primer programa que hicimos, que es el que más visitas tiene. Vienen como locos los de Denny, entonces. Denny está creciendo, pero a tres manos. Le mandamos un gran saludo a los chicos de Denny, una onda increíble. Van a estar tocando este domingo en Niceto. Qué ganas que tengo de ir, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy estoy muy celebratorio, ¿no, Negrito? Es bueno, hay que contento hoy, ¿eh? Hay que festejar un capítulo nuevo, el 180 en este caso. Exactamente. Van a estar en Niceto, como decía recién, Niceto Vega 5510, desde las 7 de la tarde, Denny junto con Aeropánico y Vientos. Esta es la última de la agenda. Vamos con un poco de música, en un ratito volvemos. Puede ser que no lo entienda. Esto es lo que siempre buscábamos. Cada paso que dábamos, cuando una respuesta habremos llegado al final. Cumplimos 3 años se viene el festejo y vos vas a ser parte. Jueves 12 de diciembre, pasa la onda. Venite a presenciar el programa en vivo desde Greens, Avenida Lope de Vega 2542, en Devoto, 20 horas. Tocan La Caravana del Capitán Vibra, Reina Tu Madre, Nada Que Ver. Anticipadas a 20 pesos a pasalaondafm@gmail.com. Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos y de festejo. Bueno, le metimos un poquito de rock a la cosa. Sonaba antes Carajo haciendo Ácido, que recién le comentaba justamente a Nachito, la escenografía de lo que es el nuevo disco de Carajo, de las nuevas presentaciones que está haciendo Carajo, es muy, muy zarpada. Me llamó muchísimo la atención lo impactante que es visualmente. Por cómo lo decís, me imagino que tiene que ver con el mucho negro, mucho blanco, así, mucha especie de firulete, no sé cómo llamar lo que tiene la tapa del CD. Muy bien, estás muy bien con la asociación, ¿eh? Estoy así muy informado. Bien, bien, bien, bien. Sí, la verdad que se lo ve dos grandes círculos, ¿no? Uno a cada costado, uno a la derecha, uno a la izquierda. Y después, bueno, como decías vos, ¿no? Firuletes, digamos, muchos tribales, digamos, siempre en tonos oscuros, resaltados con el blanco. La verdad que me pareció muy, pero muy interesante la nueva escenografía de lo que es el recorrido que está haciendo Carajo ahora. Para presentar este nuevo disco. Antes sonaba también Pearl Jam haciendo White Go. Y mientras suena el teléfono. Y mientras suena el teléfono, no puede fallar, ¿no? Estamos al aire y suena el teléfono. Después no te suena nunca. En la semana no te llama absolutamente nada. Estás al aire y te suena el teléfono. Bueno, gente, la siguiente sección tiene que ver con las noticias. Estamos por debajo escuchando a The Killers haciendo Just Another Girl. Y esto es el nuevo material, un corte inédito de los muchachos de The Killers, que les contamos hace un tiempito, no muy largo, que sacaban un grandes éxitos los chicos de The Killers. Que venía con dos temas, uno que veníamos pasando siempre y este nuevo, el otro que faltaba pasar, que era Just Another Girl. Exactamente. La cuestión es que consultados los muchachos de The Killers sobre este nuevo grandes éxitos, ellos mismos dijeron que si fuera por ellos les hubiese gustado esperar otros 10 años más para sacar un grandes éxitos, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque por ahí no tenían la trayectoria de Killers como para sacar un grandes éxitos. Creo que no había tantos grandes éxitos de The Killers. Es que para mí, para sacar un grandes éxitos, tenés que tener un largo camino recorrido donde ya asentaste bien claro las bases de la banda, ¿no? Porque dentro de todo, en 4 o 5 CDs como para sacar un grandes éxitos es como que poco, no es tanto tiempo de asentamiento. Exacto, y de hecho The Killers, si vamos a lo que es sonido, no está tampoco, no es una banda que vos escuchás y ya directamente decís, ah, The Killers, porque fueron mutando en el sonido durante estos 10 años de carrera. Bueno, justamente el baterista de The Killers contó que sacaron este material por básicamente una obligación contractual que tenían con la disquera que los promociona a los muchachos, y ellos no están satisfechos. De hecho, lo han dejado en explícito con este tipo de cosas, ¿no? El hecho de decir, la verdad que lo sacamos solamente porque lo teníamos que sacar. Me parece bueno que lo digan. Sí, no, esas son las cuestiones que te ponen las disqueras, las compañías que te obligan a sacar CDs, que no está bien visto por, creo que, nadie que le gusta la música. Sí, y podemos decir también sobre las disqueras que, por lo menos para mí, ¿no? Es como que esto yo ya lo veía lejos, ¿no? Como que las disqueras hoy por hoy no tienen tanto para ofrecer. Lo hemos hablado en su momento con los chicos de Científicos del Palo en uno de los programas de Ideas en Estudio, que la disquera hoy por hoy no tiene de dónde tanto agarrar al artista, ¿no? Y evidentemente se sigue haciendo esto. Sí, tiene mucho más de lo que te imaginas. Con el tema este de internet, lo que hacen es te hacen firmar y te chupan todos los derechos por internet que vos ves. Monedas. Ah, o sea que el nuevo lugar de extracción, digamos, de sangre viene por el lado de internet ahora. No se van a quedar sin comer. Eso seguro, gente. The Killers, Just Another Girl, es el tema que forma parte, increíblemente, de un gran éxito que ellos no quisieron hacer. Just another girl. Then why can't I sleep? mejor. Y cambio en nosotros. Vuelvo al sur para ver todo de afuera. Cara o cruz, extremos que te manejan. Pero es hoy cuando todo tiene sentido. Espero con ganas. Fue una ilusión envuelta en desesperación. Refugiado. Bueno, estamos escuchando a Infierno 18 mientras ya llegaron los muchachos de Saga o Sega. Después le vamos a preguntar, no sé cómo le podemos decir, porque los muchachos cantan en inglés. ¿Inglés? Eso no lo dije antes. No, pero se debe entender el nombre del CD. Claro, bueno, sí. Ya te da eso para ver por qué es en inglés. Porque, bueno, después le vamos a estar preguntando a los chicos. Estamos escuchando a Infierno 18, estamos en lo que son las noticias. Infierno 18 vuelve, gente. Después de aquella separación, ¿no? En cual después resultó también en la aparición de Roma en su momento, vuelven a sacar material. Se llama En Mis Manos y es un EP que están sacando con nuevas melodías. Como decir, bueno, muchachos, volvimos, acá estamos. Esto es lo que hacemos ahora, ¿no? Esto es lo que es Infierno 18 ahora. Esto fue grabado a mediados de este año y se va a estar presentando este próximo domingo. 15 de diciembre a las 20 horas desde en lo que es Niceto Club. Lo que no entendí, no me quedó muy claro, es que van a estar presentándolo. Antes van a estar abriendo los shows de Abel Pintos en Rosario y Córdoba, o sea, una mezcla media rara. Son amigos. Sí, ¿no? Sí, vamos a tirar un centro. Bueno, la noticia es que vuelve Infierno 18 y ahora estamos escuchando por debajo a señor Flavio Banda, que hemos transmitido en vivo desde la Fiesta de la Flor. Le mando un gran saludo a los chicos de la Fiesta de la Flor. Un gran saludo, pues una masa. Un gran saludo. ¿Y cómo suena, señor Flavio? Mierda, la verdad que sí. Bueno, lo pueden encontrar en lo que es la sección shows en vivo para escuchar, como ya mencionamos antes. Allí está el de señor Flavio. Pero la noticia no tiene que ver justamente con su música, sino que tiene que ver con que Flavio Ciencia Erulo está presentando un nuevo libro. ¿Libros? Sí. Libros plural, no, ya tuvo un par de editados desde el 2006 que ha sacado algunos libros y ahora presenta uno nuevo llamado Surfer Calavera. ¿De qué tratan los libros, sabes? La verdad que no sé, pero honestamente me interesó mucho la cuestión. De hecho, me interesaría tenerlos. Sí, por eso te preguntaba, porque me llama la atención. Yo estaba viendo del señor Flavio, que en la sala tiene, sí, se hizo atrás toda una pista de skate. Qué fenómeno Flavio, por Dios. Y qué buena pista encima, te digo. Y bastante grande. Tiene con qué hacerla. Ahora salió ya el material de La Tierra, la nueva superbanda que integra Flavio, junto con el guitarrista de Sepultura, con Adrián Jiménez de Animal. Y con el baterista Maná. Exactamente, todavía no escuché, tengo ganas. Yo estuve escuchando muy poquitito, interesante. ¿Cómo? ¿Interesante? Sí, es una yunta, digamos. ¿Cuál es el palo que pesa más? No, es bien rockera la cosa, no te podría decir un solo género, escuché muy poquito, como para darte una opinión así tan formada. Y de lo que escuchaste, como de los cuatro, ¿cuál es el que resalta, digamos, en lo suyo? Como para decir, ¿qué escuchaste? Y a mí la batería me parte la cabeza, me gusta mucho cómo toca ese muchacho. Me gusta mucho. Viene por ahí. La cuestión es que Flavio saca un nuevo libro, se llama Surfer Calavera, y la verdad que desde acá, por lo menos, les pasamos la onda como para que, si alguno no sabía que escribía Flavio, bueno, hay algo más para leer por ahí. Anestesiados, domesticar a los culpables, viene por ahí. Yeah. fácil hablar cuando no bailan tus pies. Es tan fácil dormir para quejarse después. Es tan fácil mentir, siempre algún giro a caer. Es tan fácil manchar, lavarse las manos después. Bueno, estamos escuchando a Ciro y los persas haciendo fácil. ¿Por qué si lo hiciste, Manero? No, no sé, salió nada más. ¿Por qué? ¿Tuviste una connotación? ¿Le encontraste? No, puedo encontrarle varias connotaciones a ese tema. La cuestión tiene que ver con que Ciro... ¿Sí que le hizo fácil? Un poquito. O que la tuvo más fácil que los otros, por lo menos. Se agarró el camino fácil, ¿no? Puede ser. No me gusta tampoco criticar. A mí particularmente no es una banda que me guste mucho, ¿no? Pero... por ahí, si vamos a poner en comparación al resto de los peores, que la tuvo más fácil fue Ciro. Y siempre el cantante se como tiene más simple. Por lo general, la cuestión es que va a llegar a Ferro, Ciro y los persas. Raro volver a ver una banda en un estadio, ¿no? ¿Cuánto hace que una banda no toca en un estadio? Sí, una banda argentina, digamos. Una banda argentina, sí, a eso me refería. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora vamos a verlo a las bandas internacionales también, como no está River. Claro, van a tener que ir mutando hacia otros espacios. Bueno, Ferro parece ser uno de esos lugares, una de esas plazas que siempre ha tenido por ahí un tinte rockero, ¿no? Ya desde los 70. Sí, como que los tablones de madera, como que. Claro, igual ya no están más, Nero. Lo sacaron. Ahora son de cemento. ¿Posta? Sí. Lamento pincharte el globo, pero. Paso ¿sí? muy de vez en cuando y nunca miro encima. Sí, las tuvieron que cambiar porque ya no era seguro, oh, básicamente. Sacámelo a Ciro de Ferro, entonces. Bueno, la cuestión es que Ciro va a estar el 26 de abril del año que viene, de 2014, presentándose allí en Ferro. Miren cuando ya empieza a tratar de vender el show, ¿no? Hay que llenar un Ferro. Y ya empezó a vender entradas, ¿no? Que sale el mes que viene, regalarla de Navidad. Como mucho, claro, las entradas para ver a Ciro. Bueno, va a estar presentándose antes en lo que es Rosario, el 6 de diciembre, pero ya empieza a contarnos que se viene la presentación de 27, el último disco de Ciro y los persas, en Ferro. ¿La tuvo fácil? Nunca, nada es fácil, nada. Es el séptimo fragmento, fresco late, directo de las compas. Nunca lo podrá evitar, loco. Bursaco. Si se habla de hardcore, ¿quién va a indicar objeto? Cargo trama planes con el asfalto. Hardcore, son bélicos mi texto. R.A.P. en directo, por supuesto. Hardcore, maduro de Brusaco. Pelan pelagato y nunca han cruzado el charco. Esco, enséñale a hacerlo. Estos pibes tienen miedo, es hora de matarlo. Deja vieja, deja que mi rap repercuta. Tu novia rapper puta, yo le mando fruta mientras escucha Red Hot Chili Pepper, lo disfruta. Mis rimas debutan man, las tuyas debutan clan. Tancan al piso orangután. Tu tan camón, suelta el jamón, suelta el jabón, cabón. Acércate, escúchate este track, transportate. Date por vencido, agradecido estoy de ser vivo. Y no soy un bastri, como mucho un bistri. Vos sos un bistri, comportate, compenetrate. Trate con mi pene, nena, no sé qué flashaste. No sé qué pensaste, que tu novio era bueno. Con flow ajeno, ¿a que no? Pero vive en la luna de Valencia. En el hip hop lo que vale es la esencia. Y no lo problemas. Bueno, estamos escuchando a Frescolate, estreno en nuestro programete. Totalmente. Fresquito, fresquito, Frescolate. Chiste así, como para cerrar el año. Y bueno, ya estoy quemado. Entiendan que ya estamos en diciembre, se viene un festival, o sea, la cabeza, se viene un próximo día en el estudio, hay que grabarlo todavía. La cabeza ya está bastante quemada a este punto. Cosas que pasan, los días en el estudio, hoy termina el programa y hice la presentación de Días en el Estudio con Shaila. Exacto, estuvimos ahí con Joaquín Guillén y con Santiago Tórtora haciendo el séptimo Días en el Estudio. Lo van a poder estar viendo apenas termine este programa. La última noticia que les vamos a contar tiene que ver justamente con la primera final internacional que se va a estar haciendo en el Estadio Malvinas Argentina de Batalla de los Gallos. Algo que yo creo que hace 2 años era impensado que pase algo así, o 3 te diría, en nuestro país. Son las películas de Eminem. Claro, y bueno, fue el precursor, digamos, por lo menos el que lo llevó a la gran escena, podemos decir, a la riña de gallos. Al pasarlo al ámbito blanco, digamos, como que lo popularizó. Claro, sí, realmente de Eminem no se puede decir otra cosa que es uno de los referentes del hip hop. Bueno, y en este caso de la riña de gallos también. Bueno, va a ser este próximo jueves 5 de diciembre, o sea, el próximo jueves, y bueno, lo van a estar haciendo. Esto está todo organizado por la gente de Red Bull, ¿no? La energía, el energizante que está por todos lados. ¿Cómo viene Red Bull por esa plata? Una cantidad de plata tiene esa gente. Bueno, va a estar entre algunos de los que estén allí haciendo de jurado, porque se va a estar eligiendo un ganador. Este muchacho, el argentino Frescolate, que ganó en Puerto Rico en el 2005, Raiden, que ganó en Colombia en 2006, el mexicano Adrian, que ganó justamente en su país en México, y el resto de los integrantes son el chileno Si Chu, y el rapero cubano Elbe, integrante de Los Aldeanos. Gente, esta fue la última noticia. En un ratito estamos acá con Saga, pasando la onda y presentando su nuevo material. Can't tempt your love. Yeah! Ya estamos acá con los muchachos de Saga. Escuchábamos recién In My Mind. Me encanta que tengan nombres en inglés, porque puedo demostrar que supuestamente hablo, ¿viste? Bien, esto es para mí. Lo han dado, lo meto ahí en el currículum, ¿viste? Sí, habla inglés el pibe. Un poquito igual, no tanto. Buenas noches, muchachos. Antes que nada, bienvenido. Nombre, instrumento. A ver, ¿qué te puedo pedir hoy? Porque, bueno, estado civil. Siempre pedimos estado civil, grupo sanguíneo, dirección y si no, sabe domingo. Emiliano, soy el bajista, soltero. No miré esa, no busqué complicidad. No, para que, no me acuerdo qué más era, cómo era el estado, cero positivo. Bien, ¿sabés el grupo sanguíneo? ¿Sabés que la mayoría de la gente no lo sabe, incluso? Porque lo sé de chico, porque tengo un factor universal. Puedo recibir solamente de la misma sangre, pero puedo donar a cualquiera. Es importante saberlo. Sí, es importante saberlo, porque si no te meten otra cosa, sí. Y también me pueden cortar a pedazos, porque mi sangre sirve para todos, entonces... Eso es peligroso. Eso es peligroso, que sepan eso. Los mosquitos me agarran por eso, boludo. Ah, mirá, viene por eso. A mí también soy una persona que morfa mucho los mosquitos, pero bueno, debe ser por eso. No sé dónde, no tienen mucho para morfar, pero lo suelen hacer. Y acá tenemos al otro caballero, preséntese usted también, lo mismo. Nombre, estado civil, colegio te agregamos, si va a universidad, trabajo y si no, sabe domingo. Francisco, guitarra rítmica, más que nada, guitarra rítmica y el resto no tengo idea. Está bien, hacemos más corta, ¿no? ¿Para qué tanta parafernalia, boludo? Bueno, es una cuestión de... Para romper un poco el hielo, ponele, sacamos el picahielo, lo guardo. Chicos, cuéntenme un poquitito cómo arrancó la historia de Saga. Porque tengo entendido que viene más o menos de 2013, 2011 la historieta. ¿Cómo se formaron? Bueno, Saga viene de la evolución. Iba a decir la separación, pero en realidad no es una separación. Es la evolución de una banda que venía antes, que se llamaba Ellory. que, bueno, de cuya banda en realidad quedaron dos integrantes, uno es Pablo, el cantante, y el otro soy yo. Pero estábamos produciendo el segundo disco de Ellory, y con todo el cambio de integrantes que estábamos teniendo, cambiamos el idioma, cambiamos el estilo, y la verdad que era otra banda realmente. Dijimos, bueno, no. Cambiamos el nombre también, ¿no? Exacto, esto no es Ellory, esto es otra cosa, esto es una versión más oscura, es otra cosa, que no es Ellory. Y dijimos, bueno, vamos a buscar un nombre y que sea otra banda, para empezar un proyecto nuevo, porque la verdad que los integrantes eran todos diferentes en realidad. Bueno, ya le habían dejado de ser Ellory, digamos. Exactamente. Y bueno, ya fue, vamos a poner otro nombre, vamos a empezar de cero en realidad, de alguna manera. ¿Y cómo te sumaste a la banda? Yo conozco a los chicos desde la época de Ellory. ¿Fan, digamos? Fan, amigos. Sí, lo que pasa es que cuando... Se caga risa el otro. ¡Es tu fan! Es peor que Majul para preguntarle. Te tengo que poner en situaciones incómodas, si no, es una nota común. Estamos bien. ¿Soy feliz? Escucha, No, yo estaba en otra banda, que hacía una buena banda, muy buena banda, Cannabis se llama, cuando puedan búsquenla, después te paso contacto a los chicos, hacen un hard rock muy copado, y bueno, por H por B, yo me terminé yendo de Cannabis, y justo él estaba arrancando con este proyecto, Pancho, que ya, digamos, como digo, tenemos amigos en común, y bueno, cuando yo entré... surgió la magia, decí la verdad, dale. Y ponele, claro, exacto. Creo que ahí se vio, ¿no? Bueno, el proyecto era este, realmente a mí, yo ya había estado en otras bandas, que también había sacado disco, Cannabis, de hecho, esta banda que la que estaba también sacó disco recién, y el proyecto me lo presentaron de una forma que para mí era medio atípica, porque siempre estuve en bandas, y la idea es, bueno, hacemos una banda, hacemos temas propios, hacemos un par de covers, seguimos a tocar por años, hasta que alguien nos conozca, traer algo de gente, ver si podemos sacar un EP de cuatro temas, y bueno. Y muchas promesas. No, ese es como el camino lógico, porque en la banda es laburo, no hay mucho secreto, es romperte el lomo, es así. Y puede decir culo igual, ¿eh? O listo. Y estamos en internet, por favor. Y la propuesta de ellos fue, mirá, la idea es armar la banda, armar los temas, armar el disco, armar la web, armar esto, el Facebook, hacer un video, hacer todo eso, pero nunca decirle nada a nadie. Y el mismo día sacar discos, sacar videos, salir a tocar, ¿me explico? Ajá, o sea, la idea fue, claro, a ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. La idea fue, bueno, tenemos una idea. Bien, ahora, armemos toda la idea y después salimos con todo. Exacto. Interesante. Al revés, sí, lo que me pareció a mí interesante. Por eso dije, bueno, así que estuvimos un año ensayando los temas, fuimos a grabar, que ahí lo que hablamos recién, grabamos, ahorramos plata, fuimos a grabar el estudio con Andy de Carajo, que hizo el Drum Doctor también, realmente buenísimo la experiencia también. El disco fue producido también por César Torelli, que es el cantante de Pork, una banda que también les recomiendo escuchar si no lo conocen, que realmente hizo un laburo genial. Y una vez que tuvimos el disco para lanzarlo, la web terminada, qué sé yo, todo, ahí empezamos a salir a tocar la fecha. Hicieron un laburo de ingeniería, ¿no? Ahora, la pregunta que se me hace... La banda existe hace 3 meses, ponele, 2 meses que salió el disco. La banda existe ya hace 3 años. Pero como nunca habíamos tocado, nunca habíamos hablado con nadie de la banda, porque la era eso. Sí, bueno, con la gente. Claro, amigos, para la gente, sí, para la gente, la verdad, o sea, apareció de golpe hace 3 meses con todo ya puesto ahí, pero en realidad es un laburo de hace 2 años más o menos, o 3. A mí la primera pregunta que se me ocurre es: ¿cómo mierda hicieron para manejar la ansiedad? Tocando un montón, pero en la sala. ¿Entre ustedes? Sí, en la sala. Yo imagino que laburás, y en un momento decís, loco, quiero mostrarlo. No, pasa que yo soy un poco ansioso, por ahí por eso. No, sí. Yo particularmente creo que debo ser, lejos, el más ansioso de la banda, puede ser. Y bueno, sí, Pablo también, obviamente. Y creo que entre los 5 hemos podido manejar la ansiedad bastante bien. Sí parecía que siempre faltaba un poquito más, y a veces nos bajoneamos, pero realmente ese poquito después venía y salían las cosas, y bueno, hoy venía fluyendo, digamos, no es que tenían por ahí ese miedo, como decir, miedo en una cierta forma de decir, de entrar por ahí en el disco eterno, en el proyecto eterno, no les pasaba eso. Bueno, lo que pasó, porque la evolución de Ellory a Saga justamente pasa un poquito por eso, porque este es un disco que arrancamos hace, creo que 3 años con Ellory, y entre todo el recambio que hubo de gente, las ideas que iban y venían, esto que el otro, ahí sí se empezó a notar como una especie de baja moral, que finalmente logramos encontrar una banda que sea un grupo de laburo, que estábamos todos en la misma página y todo. Y te hago una pregunta, en ese trayecto de esos 3 años, me decías la banda fue mutando, ¿no? ¿Hubo muchos cambios en cuanto a lo que es formación para encontrar ese grupo? Mil. O sea, fue un desfile de músicos y personajes. Qué risa que me encanta, porque esa búsqueda de haber sido mamá, ¿no? Y fue terrible. Justamente por eso se llegó a un punto que había una moral que estaba complicada. Pero siempre aparecía alguien que renovaba el grupo, digamos. Y el último que apareció fue el baterista. Suele ser la figurita difícil, ¿no? El batero. Mira, el problema. El problema es que nuestro baterista anterior estaba con nosotros, estuvo como... Es una historia de Tim Burton. Sí, no. Es una historia de Tim Burton. Íbamos, ensayábamos todo, listo, ya estábamos, ponerle que te diga, noviembre grabamos. Sí. Bueno, y estábamos en septiembre, ponerle, faltando. No, nada. Ya está, después de ensayar un año y medio, ponerle, tener los temas atados, viste, ensayos de bajo y bata solamente, a ese nivel tipo súper, súper ajustado. El chabón, el baterista, se va a trabajar, sube el colectivo a la mañana, le tiran la mochila para robarle, lo empujan del colectivo, cae de espaldas al cordón, pega el cordón. Le duele mucho la espalda, pero le duele zarpado, obviamente, y encima que lo afanaron. Cuando va al médico, gracias a ese accidente que se golpeó la espalda, le descubren como una anomalía, ¿no? O sea, o un problema en la columna. Mirá vos, o sea que ya tenía de antes. Un problema heavy en la columna. Tipo, el chabón le dijo, mirá, vos no podés moverte la cama, más o menos. No, mirá que grabo un disco en un mes y medio, no podés moverte. Es una de Tim Burton, ¿en serio? Sí. Entonces empezaron a infiltrar para ver si llegaba a grabar el disco. Como jugador de fútbol. Ah, sí, te estaba pensando exactamente en eso. Me retrotraje al 94 y me acordé del Diego. Lo infiltraban y bueno, la verdad que trató, pero no podía, y dijo, mira, no, bueno, según... No, ya era una cuestión de salud. No pudo grabar el disco, y nosotros tenemos fecha de grabación. Ya tenían todo cerrado, todo. Lógicamente, Gustavo, el otro violero, encontró a Mariano, que es el batero que está ahora, y el chabón se aprendió el disco entero que habíamos usado un año y medio, se lo aprendió en un mes y medio y lo grabó. Wow. Sí. Bueno, linda historia, loco. De verdad que tienen para... Recién hablábamos antes. Para bondad. Saludo a Cristian también, que es el batero que te digo. Que ahora, si vos lo vieras, tiene una cicatriz, parece Frank, que está en la columna, todo así. Sí, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Qué bueno que está bien ahora, ¿no? Sí, está bien. Sí. La verdad, Cristian, para mí un momento terrible fue cuando tuvimos que decirle a Cristian, mirá, tenemos que grabar. Y vos no podés, o sea, para mí fue terrible. Debe haber sido, aparte por lo que me cuentan, el chabón que tenía todas las ganas y quería estar, y más imaginar, de punta. Claro, era su material. Bueno, pará, vamos a recapitulemos un poco. Vamos a escuchar un temita, ¿quieren? Vamos a escuchar un tema del disco. Dale, es el corte de difusión que elegimos para el primer video, que se llama Rules of Engagement. Justamente, no es el nombre del disco, ahora me chapoteo. No, Rules of Engagement no es el video. Es un video. El nombre del disco sale de una frase que está perdida en una de las letras, pero que simboliza un poco todo el disco. El concepto del disco. Exactamente, el concepto. La belleza del karma. The beauty of karma, sí, es verdad. Pero bueno, este es el video que elegimos para que sea el corte, el primer corte. Ya estamos preparando un segundo, que no vamos a decir cuál es, porque somos re misteriosos. No sea malo, tirame la primera, no sea malo. No puedo. Está la silla atrás, viste, difícil. Bueno, gente, vamos a escuchar entonces Rules of Engagement. El tema de Saga, estamos acá con los chicos, nos están contando su historia y la verdad, piola, bárbaro. Bueno, continuamos acá con los chicos de Saga. Recién sonaba Rules of Engagement. Y me sorprendió, en algún caso me sorprendió el tema de la gráfica, ¿no? Por lo menos lo que pude ver, se ve a un soldado, si hoy me preguntaste diría que yankee, así apuntando un arma. ¿Por qué lado viene eso? ¿Estás hablando del video en particular? No, hablando de la gráfica. Bueno, eso viene porque hicimos que cada canción en el librito, en el booklet del disco, tenga una imagen que represente a cada canción. Este tema, Rules of Engagement, habla de las reglas de combate. Que más allá del significado que tenga la letra y todo eso, era un buen icono, digamos, del tema, que tenga un soldado. No importa el país, pero que sea un soldado. Esa era la idea, digamos, que represente ese momento. Y en cuanto a lo que son letras, ¿no? Porque si bien por ahí, yo por ejemplo, yo entiendo algo de inglés, pero hay mucha gente que les va a pasar que no entiendan las letras. Que es normal, que puede pasar. ¿Cómo se plantan ante eso? Porque te dicen, che, loco, ¿por qué cantar en inglés? Una solución muy práctica que fue, aparte, poner la traducción de las letras en la página. Están las letras, las puedes leer en español, las puedes leer en portugués, no sé si en francés. Vi eso también en la página, que tienen la doble. Claro, no solamente la página está en los dos idiomas, sino las letras. Tienes la traducción para lo que dicen, bueno, me gusta el tema, pero quiero saber de qué habla. Lo que yo interpreto de en cuanto al idiomático es que cuando vos. Los que hablamos inglés o los que tratamos de hablar inglés tienen que ver, y la mayoría que está en el palo de la música es porque le gustaban de chico bandas en inglés. Y aprendiste de los libritos. De los libritos leyendo, qué sé yo, y entonces te interesaba. Y más que el idioma en sí, que te termina chupando un huevo, es. Bueno, es el idioma de las bandas por ahí que consumías de afuera también. Entonces, es por eso. Y entonces, cuando vos escribís una letra en inglés, después la pasás al español, es una mierda. Y si escribís una letra en español y la querés traducir al inglés, es una mierda también. Porque los dos idiomas son muy ricos independientemente, cosas que son muy difíciles de traducir. Todas estas letras fueron concebidas en inglés. Se pierde mucho, la verdad es esa. En la traducción se pierde mucho. Lo que pasó con este disco es que todas esas letras fueron concebidas en inglés. Desde cero en inglés. ¿Eso fue una apuesta, digamos, el hecho de que sea en inglés? Bueno, como salió naturalmente, si corregime si me equivoco, pero fue como salió naturalmente, y en un momento hablamos de traducirlas al español. Hicimos pruebas de traducir un par al español, y sinceramente el resultado no fue el que esperábamos. Entonces, es poner las vueltas arriba de la mesa y decir, bueno, vamos a alargar un disco en un país que habla castellano, un disco en inglés. El que viene será el español, o será mitad inglés español, o será de vuelta en inglés, como salga, pero digamos, no es una restricción y. Claro, es una limitación, digamos. Mi argumento es, que puede ser válido para muchos o no, me dicen, no, pero me gusta la música, me gusta esto, me gusta la voz, me gusta esto, lo que fuera, pero qué cagada lo del inglés. Y mucha gente que me lo dice, le digo, pero vos escuchás música en inglés. Sí, bueno, pero, o sea que es una cuestión geográfica, que porque es una cuestión, claro. No puedo cantar en inglés porque vivo acá, tendría que mudarme a otro lugar para cantar, o sea, es medio ridículo eso, pero para mí es. Sí, tiene una connotación que vos decís, ¿qué tiene que ver, no? O sea, yo soy de acá, puedo cantar en castellano o en inglés, pero sepan, y ahora hablando del tema de que recién me contaban que están empezando con el tema de las giras radiales y eso, se lo van a preguntar en todas, Nero. Lo sé, y sé que es un estigma que vamos a tener que luchar. Claro. Yo antes de esta banda, como te digo, estaba en una banda de hard rock que se llamaba Cannabis. Imagínate cuando la gente dice Cannabis, pensé que es una banda de. De reggae. Exactamente. Y siempre que vamos a entrevistas, todo luchaba con ese estigma. Ahora es este, yo sé que lo del inglés nos lo van a preguntar todo el tiempo. Por eso está bueno aclarar, y creo que hablo casi, si no por todos, la banda, que no es que nosotros decidimos ser una banda que cante en inglés. Este disco salió así, el que sigue puede ser en español. De hecho. Los que vienen a vernos el viernes que viene van a ver, hacemos covers de bandas en español. O sea que más allá de cantar en inglés, ustedes hablan en castellano. Ya queda claro con esto también. Sí, yo creo que es una elección más que nada artística. De todas esas reuniones que teníamos en las que decíamos, bueno, a ver, ¿cómo puede gustar más? Dijimos, no pensemos tanto en cómo les va a gustar o cómo vamos a llegar. No, hagamos por primera vez algo todo pensado que a nosotros nos guste. ¿Cómo nos sale? Eso es arte. Totalmente. Entonces, y a mí, algo que a mí particularmente me pasa cuando compongo de tanto inglés que mamé, se Se te hace fácil, digamos, al momento de la escritura, por ahí, se te fluye más de esa manera. Exacto, porque a mí me gusta mucho la ambigüedad que tiene el idioma inglés. O sea, en castellano vos, si querés decir algo, lo decís y no tiene mucha ambigüedad. Es, yo, a mí me gusta esto. Y en inglés podés decirlo de una manera que sea muy ambiguo y estás diciendo sobre una cosa y al mismo tiempo sobre mil cosas más. Y a mí eso me gusta mucho en las letras, que no sea tan claro. Que cuando, si yo te digo te extraño, que, sí, no que deje libre interpretación por ahí, ¿no? Sí, o que por lo menos que yo sepa que, ok, estoy escribiendo de amor, parece de amor, bueno, también tiene otra connotación. Para mí, estoy hablando de otra cosa. No es tan así. Lo que parece que se dice no es tan así. Bueno, eso es interesante. Igual también me parece muy interesante el hecho de que hayan pasado, que tengan también las traducciones y demás. En cuanto al recién hablábamos de que es el video de Rules of Engagement, que es el primer video, hicieron una apuesta grande, ¿no? Bueno, de hecho, el hecho de estar 3 años para armar todo y sacar todo junto es de por sí interesante. Pero me parece que tienen bien claro a dónde apuntan. Sí. Supongo que para dar pasos en firmes en un lugar como Buenos Aires, que es una cuna de bandas, tenés 5 o 6 bandas por manzana. Sí, aproximadamente, millonadas. Si no haces algo copado, el truco marketinero, si se quiere de alguna forma, es hacer lo que a vos te gusta y de alguna forma lograr que a la gente le guste lo que a vos te gusta. Sí, también convengamos que es importante que a la gente le guste y tenés que buscar algún detalle más. Exacto, exacto. Nosotros en el nivel, estamos, creo yo, cubriendo básicamente todas las posibilidades que podemos cubrir, desde venir a radios, de salir a tocar, desde actualizar la página, contactar a la gente. Estamos... También te abre muchas puertas, vamos a ser sinceros. El hecho de que la banda toque en inglés, ¿no? Y que está muy apuntado. O sea, yo te estoy sincero, lo veo de afuera de cuando me llegó la banda y vi la data, dije, estos pibes para mí apuntan a no solo ver si se puede hacer algo acá, sino también abrir puertas para afuera. Sería un hipócrita si te diría que no es algo que hemos hablado, obviamente. A nosotros nos encantaría que nos escuche gente de otros países también, y de hecho por eso estamos en cualquier lugar que te podés imaginar, donde podés poner una banda hoy o un disco en la web hoy, básicamente, justamente para alcanzar a todo el mundo que lo quiera escuchar. Sería genial eso. Pero de vuelta, ¿es el objetivo principal? El objetivo principal siempre va a ser hacer lo que nos gusta y en lo posible, ¿viste? Y lo que nos gusta, como te digo, eso lo quiero aclarar de entrada porque sé que, no, como vos decís, que nos van a preguntar, de que lo que nos gusta no tiene que ver solamente con el inglés, puede ser con el inglés, puede ser con el español, puede ser como se cante, o sea... Está bueno encasillar a una banda, yo no soy partidario de eso. Igual lo tomamos en una crítica copada, digamos, la gente dice, che, me gusta todo menos que cantes en inglés, me hincha las pelotas. Listo, lo tomo como lo tomamos una crítica, o sea, nos parece válido igual, ¿eh? Hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y obviamente la evolución del público es donde más creo que vas a aprender también, ¿no? Tal cual. Bien, me encantó. No te dejé mucha chance, la verdad es esa, no te dejé mucha chance. ¿Te gusta el verde? Sí. Sí, está bien, no te la manejo yo, querido, ¿eh? A ver si todavía se me retoman estos pies. No, mentira. No, ¿se nota? Bueno, está bien, eso es lo importante. No, mentira. Che, y en cuanto a lo que era el video, ¿cómo les fue el hecho de grabar video? ¿Ya habían estado ante cámaras? ¿Les gustó el hecho de grabar un video? ¿Hicieron coproducción con la idea del video? ¿Cómo fue? Y con Elori habíamos hecho un video que había salido bastante bien para ese momento, no sé qué cosa, y con este video, la verdad que intentamos que sea una banda bastante audiovisual, digamos, en todo lo que se pueda, en lo visual de la página, en lo visual de lo que sea un video, también en lo que es el disco, todo. ¿Y en escena? Y en escena también, porque me parece que un show, o sea, la gente está yendo a ver. Va a vivir un momento, se quiere llevar un momento, quiere despejarse o quiere, no sé, quiere vivir ese momento. Y ese momento, para mí, particularmente, hay un montón de bandas que se suben al escenario y tocan ahí y ya está, o sea, te quieren mostrar solo la música. A mí me interesa que se lleven un momento, un show, desde todo punto de vista. Todavía no incursionamos en lo que sea audiovisual en el show, digamos, de que haya un video o algo así. Pero la idea es que lleguemos a ese punto. Pero hoy por hoy lo único que tenemos es la música que tocamos y el show que intentamos dar nosotros en el escenario. Bien, o sea, entienden bien que el tema audiovisual incluye a las dos partes de la palabra, ¿no? Y que es importante tenerlas en cuenta. Vamos a escuchar un tema más, ¿tienen ganas? Dale. ¿Qué me vas a decir? Que no, no. Che, ¿qué tema? Vamos a escuchar ahora Talimart. ¿Me quieren contar un poquito? Sí, bueno, Talimart es un tema, es uno de los temas más oscuros que tiene el disco. Y bueno, habla de la oscuridad que puede tener una persona en muchos sentidos. Uno de los sentidos más obvios, creo, de la letra, que no es solo de esto, pero que es un tema que a mí me llega mucho, es el hecho de la gente que es oscura y que es como que parece maligna o dañina, pero que en realidad es un gorrión. O sea, la traducción es Tiny Marks es la marca que se hace en la pared, por ejemplo, ¿viste la marca de palitos? Sí. Bueno, es claro, cuando estás en cana, cuando vas contando, o sea, es esa la mama encerrada por ahí. No, es como las marcas esas de palitos, o sea, estar contando, y Sparrow es como un gorrión, o sea, es yo soy una persona que contabilizo, o sea, ponerle en la cacería, en ir a, no sé, a estar con una mina o algo así, que solo sos un Talimark. Pero en realidad, más allá de que yo te contabilizo, o sea, las minas que con las que estoy o algo así, en realidad soy un gorrión. O sea, es ese sentido de soy un hijo de puta, pero en realidad soy un gorrión. O sea, que las apariencias no siempre son lo que es. Bueno, gente, presentado por los muchachos de Saga, estamos presentando el disco de los chicos. ¿Lo escuchamos? We'll be right back. Bueno, seguimos presentando The Beauty of Karma. Y ahora sí, ya, ahora que me la aprendí bien. No, es que me llamó la atención el nombre. Bueno, tiene, recién como hablábamos fuera de aire, tiene bastante que ver. Y recién hablábamos de presentaciones. Esta próxima presentación de el viernes, dijimos. El viernes que viene. El próximo viernes, no es, no mañana. No, no mañana, el otro viernes. ¿Viernes? ¿Dónde es que van a estar tocando? En Loca Bohemia, Avenida Plata al 700. Un lugar, digamos, histórico, podemos decir, en algún punto. Es de los más conocidos. Sí. No podés no tocar en Loca Bohemia, aunque sea una vez en tu vida. Por lo menos, ¿no? Van de lugares que no podés no tocar por lo menos una vez en tu vida. Marquí, eso tú también, así como... Sí, Marquí, La Colorada, te diría acá atrás. Y hasta algunos antros más también, por ahí. Sí, y en cuanto a lo que es esta presentación, ¿es la presentación oficial del disco o ya lo presentaron? ¿Tuvieron una presentación oficial del disco? No hicimos una presentación oficial, sinceramente. Salimos a tocar, no hicimos nada como... Presentamos oficialmente el disco porque, de hecho, como te digo, ya a esta altura debimos tener el material físico del disco. Y por temas en la lugar que hace las copias, no lo vamos a tener hasta, calculo, para mediados de mes o fin de mes recién, lamentablemente. Cuando pensamos que lo íbamos a tener estos días, de hecho, y poder ya empezar a distribuirlo. Pero bueno, lo tendremos para el verano, que siempre hay un parate de bandas, así que... O si vamos a la costa, por ahí, no sé. Claro, de eso les iba a preguntar, ¿qué viene en lo inmediato? Tocar el disco a pleno, me imagino, ¿no? Pero ¿hay planes ya para de fechas de todo eso o están elaborándolo todavía? No, estamos haciendo, organizando ya, empezando el año que viene. O sea, con esto terminamos el año, el viernes que viene, como te dije, a las 11:30 ahí, en Loca Bohemia. Y después, por ahí en el verano, entre enero y febrero, algo hagamos, algún fin de semana en la costa. Estamos organizando, todavía no lo tenemos cerrado, pero está ahí, que vamos a ir por ahí un fin de semana y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, un acústico, una playa, una fecha en un bar, una radio, ¿viste? Y aprovechar el viaje, ¿no? Digamos. Exactamente. Y después en marzo arrancaremos, que lo que queremos hacer es arrancar con algunas movidas. Estamos con un par de bandas de La Plata, organizando movidas. ¿Cómo está La Plata? La Plata está a pleno. Creo que estás en su mejor momento, te diría, en cuanto a lo que es rock. Nosotros estuvimos tocando en La Plata con Circe y Trow, otra banda de La Plata. Y con Trow, estos chicos, hicimos buena onda. Y con otra gente también, La Plata, que me estuve contactando ahora, con Martincito, ahí vamos a organizar unas movidas más. Y después con otras bandas de acá, algunas de Zona Sur, por ahí con los mismos Pork, que es el chico, digamos, el productor del disco, que es una banda que... ¿Ya habían laburado con productor en las veces anteriores que han tenido de sacar disco? Los dos me contaron que sacaron disco antes. Claro, con otras bandas, pero ¿ya habían laburado con productor? Sí, habíamos laburado con Juan José Van Rell, que fue muy productivo en lo que fue todo el aprendizaje. Además, habíamos sido muy muy en bolas, la verdad, para el disco de Ellory, en realidad, y fuimos muy en bolas, y él nos guió mucho. Yo me siento muy agradecido porque la verdad me aprendí muchísimo en esa experiencia, así tanto como en esta con César, que la verdad de más allá del cariño y todo, y además el cariño que me generó el estar laburando con él y con su trato y todo, y su laburo, y el laburo que él le metió al disco, es un respeto muy grande que nosotros le tenemos a él y a la banda Pork. Está bueno también saber dejarle el lugar, ¿no?, al productor, porque por ahí entras en la de los egos, ¿viste?, y como que es importante darle ese lugar al productor y nutrirte de él, como decía recién. Para mí es un idiota el que le da lugar al ego, porque... ¿Qué vas a decir el pibe? Digo, está matando. No, porque no tiene que haber egos. Eso es como un partido de fútbol. Si, aunque vos creas que la querés meter, si hay otro compañero que está para meterla antes que vos, o sea, tenés que pasar y tenés que regular algunas cosas y, digamos, y el productor, sinceramente, termina siendo el que manda y el capitán del barco. O sea, para discutir algo tenés que tener como argumentos muy concretos y como pruebas muy fehacientes para discutir una decisión del productor, para mí, porque si no, no es productor, para eso, digamos, para eso no lo llamés, ¿no? Obvio, para eso no lo llamás. Ahora, si lo llamás, y creo que cualquiera como productor también te diría, bueno, pero ¿para qué me llamaste si lo vas a hacerlo vos? O sea, ¿me explico? Dame el lugar, ¿no? Obvio. Por eso el productor para mí tiene una personalidad muy, muy, muy, rara, no rara, en el sentido de que no es una persona que puede estar en un extremo. Tiene que saber ocupar su lugar. No puede ser un calentón, ni tampoco puede ser una persona que lo puedan pasar por arriba, ¿me entendés? Es una persona que tiene que plantarse en su lugar, entender cuál es su puesto, y a su vez entender que su trabajo también es mantener la banda conforme y en armonía. no ponerse en discusiones individuales. Y es una habilidad que tiene que tener el productor. Sí, no, nada, no debe ser nada sencillo ser productor. Y bueno, la verdad que me parece bárbaro que lo entiendan así. Honestamente, me sorprende gratamente, en el sentido de cuando se acercaron a través de Gustavo, ¿no? Gustavo. Bien, gracias. Gracias por corroborar lo que estoy diciendo. La intención, ¿no? Me gusta cuando las bandas vienen, laburan y tienen una idea. Les hago la última preguntita, que es una pregunta que se las hacemos a todas las bandas, aunque ya me la contestaron en algunas partes de la entrevista. El programa se llama Pasa la Onda, como sabrán y se habrán dado cuenta. La idea de este programa y de lo que es la radio y todo lo que hacemos es justamente darnos una mano entre todos. Estamos más o menos todos en la misma, todos laburamos, todos hacemos esto porque nos gusta. En nuestro caso hacemos radio, en el de ustedes hacen música, pero no vamos atrás del billete, digamos, así corriendo, sino que lo hacemos porque nos gusta. Entonces lo que le pedimos a las bandas es que le pasen la onda a otras bandas. Como hoy por hoy llegaron ustedes acá a pasar la onda, que le pasen la onda a otras bandas que te suena, que te gusta como suena, que son amigos. ¿A qué bandas o banda le pasarían la onda? Me imagino que deben tener unas cuantas. Ya me nombraste un par, así que sumamos un par más de pasadas de ondas. ¿Tienen ganas? Sí, obvio, una cantidad de bandas. Pork ya te lo nombramos y Cannabis te lo nombramos. La banda. Las dos anteriores, digamos. Y bueno, Elori, que ya no estoy más, pero bueno, no importa, lo pueden seguir escuchando. The God. Bueno, una banda que para mí es un lujo el hecho de que dentro de mis bandas amigas hayan músicos tan talentosos que yo le tengo mucho respeto. Una es Pork, justamente como decíamos, que por algo buscamos a César de Pork para que nos produzca el disco. Otra banda que más allá de Cannabis, que ya fue mencionada, otra banda que para mí es increíble realmente, porque a mí me encanta, es The Godlike. ¿Y por dónde vienen, más o menos? Y The Godlike es una banda que logró para mí rescatar el grunge de los 90, con un sonido un poco más quizás moderno, pero sigue siendo un grunge muy fiel. Y que bueno, ahora el jueves van a estar tocando, pero la verdad que es una banda para mí increíble, y la gente de la banda también es increíble. Y cantan en inglés, aparte por eso están identificados. Sí, no, pero la verdad es una banda que me emociona. O sea, es muy raro que yo voy a ver la banda de un amigo y que me emocione, y es una banda que logra emocionarme. Bueno, justamente de eso se trataba la pasada onda. Por ejemplo, yo soy una persona que vengo escuchando bastante grunge últimamente. Esa la voy a escuchar también, me la revendiste, así que bien ahí. Esa es la idea. Chicos, les agradezco muchísimo que se hayan hecho el viajecito hasta acá. Éxito para lo que viene, que seguramente es mucho, y la verdad que espero que les vaya de 10, muchachos. Vamos a escuchar un temita más de The Beauty of Karma, el disco de los muchachos de Saga. Lo pueden encontrar en la página. Es Saga. Es Saga, o sea, ZH. AGA.new.NU, digamos. Bueno, bien, bien. Bien, o el Facebook, busca Saga y ahí aparece. Bueno, le agradecemos mucho a los chicos de Saga por haber estado acá. La verdad, un placer tenerlos pasando la onda. Vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar Carnival. Pasó la onda Saga y muy agradecidos que estamos, chicos. They try to teach us love through bad intentions. This carnival is loud, full of deceptions. We taste the blood and love with fascination. If you know

continuamos en nuestro capítulo 180. Sí, sí, así es. Continuamos. Pasó ya la nota con los chicos de Saga. La verdad que un golazo. Me encanta que vengan las bandas. La verdad que no lo puedo evitar. Me encanta que vengan las bandas al programa. Sí, sí, sí. Y hoy estrenamos Ideas en el Estudio, gente. Todavía nos queda programa, todavía nos queda capítulo 180. Al cierre estrenamos el programa que grabamos con los muchachos de Shaila, así que quédate ahí. Pero esto no es todo lo que nos queda para el capítulo 180, porque ahora vamos a pasar a la sección Esta Onda No La Tenías. La sección, la perla, podemos decir. Ahí va. Me apagaron el micrófono. Ese fui yo. Es una maldad ahí, eso. Me tenía que vengar alguna de todas las que me haces. Mira cómo sos, mira que sos. Ahora por eso te pongo un tema original. Ahí te tengo que no te la esperás. ¿Cómo? Pero pará. Qué bien, Esta Onda No La Tenías. Sí. ¿El primero de segundo original? Sí. Bueno, escúchalo, a ver qué sale. Sorprender tanto o más que vos, por ahí te diría. Esto es Tainted Love y es el tema original. Todo lo conocemos por Depeche. Por The Cure, no por Depeche. Ah, mira, yo por Depeche también lo conozco. Depeche, este tema no, es de The Cure. Bueno, discutimos al aire con Nacho. Apuestas, apuestas así. En vivo, ahora tengo yo testigos. Tengo acá, mi planta no vale acá, ¿qué pasa? Tengo gente del otro lado que me lo puede comprobar esto, así que vamos, muchachos. Un tema de apuesta. Bueno, lo dejamos ahí a criterio de ustedes que decidan de quién es, quién tiene la razón. Yo voy con Depeche, que puede ser que me equivoque, que Nacho va con The Cure, que también puede ser que se esté equivocando, quién sabe, ¿no? Pero la realidad es que este tema originalmente es de Gloria Jones. Una versión elite, ¿no? Un poco más movida, un poco más, se nota que es más viejo, ¿no? De la época del 60, que tiene otro ritmo, otro swing. Sí, pero igualmente, ¿no? Bastante movido para hacer los 60, ¿eh? Me quedé con ese detalle. Esa música para bailar era, ¿no? Como y nada que ver con la versión que conocimos por The Cure después. O tanto por más oscuro. Es The Cure. Lo dejamos para que lo consulten ahí con el Facebook. Gente, estamos en Esta Onda No La Tenías. Como ya saben, a veces son temas originales, a veces son covers. Siempre la idea de traerles un detalle distintivo, ¿no? Mientras tanto, seguimos escuchando Tainted Love, el original, y ya vamos con el segundo. To hold you. bueno, fuimos a las fuentes, gente, y le sacamos la duda. Lo hace Depeche. Lo hace The Cure. Y también lo hace Soft Cell, que es la versión más conocida de Soft Cell encima. Sí, increíble, ¿no? Bueno, segundo tema de esta onda no la tenías. Escuchalo, esto es The Cure haciendo Hello, I Love You de The Doors. Yeah. Bueno, esto es el bonus track de Estando en Antenas, Calamaro haciendo ver Maldito Duende de Héroes del Silencio, y como todo bonus track, no se queda ahí, Hombre al Agua, Baiano. música que de a poquito nos vamos retirando, vamos poniéndole fin de alguna manera al capítulo 180, que ha sido nutridito el programa. ¿Cómo siempre? No podemos negar que nuestros programas hay bastante. Tenés agenda, tenés noticias. Hoy en la agenda metimos noticias y en las noticias metimos agenda. Sí, es verdad. Con las noticias del hip hop, del arañagallo. Sí, es verdad. Metimos de todo. Surtido. Sí, como siempre. No, esto no me gustaría decirle magazine, porque ahí estaría choreando a alguien, ¿no? En el decir magazine de rock. No, yo creo que si le tenemos que poner un rótulo a nuestro programa, es el programa sin rótulo. Pasa la onda. Listo, no hace falta rótulos. Creo que si lo pensás, abarca mucho, ¿no? Tomá por donde vos quieras. Y es una idea. Vos la agarrás, la pasás. Como decía antes en la nota con los chicos de Saga, que la verdad que estuvo muy bueno. Estuvimos presentando The Beauty of Karma, el disco de los muchachos. Esto es así, ¿no? Darnos una mano entre todos. Quiero agradecer, obviamente, a toda la gente que está del otro lado, que lo está escuchando ahora, que lo escucha después cuando lo subimos a lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com/pasalaonda. A los que lo escuchan desde nuestra página, que es pasalaonda.blogspot.com, donde también se pueden encontrar todas las transmisiones, las 33 transmisiones que hicimos a lo largo de estos 3 años de vida. Están ahí en la sección shows en vivo para escuchar. La pueden escuchar cuando quieran ustedes, la pueden descargar, se la pueden llevar en el colectivo, ponele. Sí, como quieras. A donde vos quieras podés pasar la onda, eso es lo interesante. La idea es justamente esa, que se pase la onda si tienen ganas, y si no, desde acá, como siempre decimos, los bancamos. También podés encontrar en la página lo que son los ideas en el estudio. Gente, apenas terminemos el programa, vamos a estar estrenando ya el 7º programa de Ideas en el Estudio. Quiero contarles un poquitito de lo que fue la nota, si bien la van a escuchar y la van a poder ver. Se habló mucho de varias cosas dentro, ¿no?, de lo que es la carrera de Shaila, pero estuvo bueno que se dejaron ser los muchachos de Shaila y contaron cosas que, bueno, de hecho, cuando terminó la nota me decían, si nos seguíamos charlando una hora más, no sé, me contaban la infancia también, ¿viste?, un poquito más. ¿Y lo grabaron eso así como backstage, lo vendemos después? Hubiese estado bueno. Yo creo que las previas de los Ideas en el Estudio, porque vienen, se graba a la mañana Ideas en el Estudio, les cuento. Sí, a veces nos levantamos temprano por cuestiones laborales, ¿no? Básicamente. Todo tiene un motivo. La verdad es que ese momento lo agarrás al músico, al invitado, lo agarrás más fresquí, más dormido, mejor dicho, ¿no? Entonces, como. Lo puedes mapear un poco. Lo manejas para donde querés, lo haces que te cuente las cosas que no querés. El número de tarjeta de crédito, sí, lo usás en el medio de la nota. Bueno, justamente Santiago me decía, pero vos en la nota, me dice, vos en la nota nos tenés que cuidar. Y yo lo pensé 2 segundos y le dije, no. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que cuidar? O sea, una persona es como es, ¿o no? Está bueno, justamente la idea de Ideas en el Estudio es eso, ¿no? Que se vea a las personas detrás del músico, del artista, que se los pueda conocer un poquitito más. Y en este caso con Shaila, la verdad que son gente de... Bueno, uno es politólogo, Joaquín es politólogo y Santiago es sociólogo, casi, está por recibirse. O sea que son personas con las que vos podés hablar y nunca te van a faltar temas de charla, y más en una nota, ¿no? Como que uno por ahí se enfoca un poquito más en algunos determinados temas. Y hablan con, no con sentido de la palabra, pero con conocimiento, digamos. Con fundamento bien, bien nutrido. La verdad que por lo menos me encantó la nota que hicimos con los chicos de Shaila. Todavía no la vi, la voy a ver igual que ustedes ahora a partir de la medianoche. La voy a estar acá viendo también. Les quiero mandar un gran saludo a los chicos de Creados Producciones, es con quienes realizamos Ideas en el Estudio, y la verdad que hacen un laburo genial. Los chicos se matan editando, y la verdad que vuelvo un poquito al punto que estaba hablando antes, que decía que las previas, me parece que las previas en ese momento que estamos a la mañana desayunando para después hacer la nota, son muy ricas también. El fuera de aire es muy divertido. Tenemos que grabarlo eso también, pero no da, ¿no? Es cuando sale el material ahí más puro, digamos, ¿no? Más de persona a persona. Sí, lo bueno es que en algún momento se olvidan que está la cámara. Eso también es interesante. Que no están pensando en qué están haciendo, sino que básicamente están charlando. Que se deja fluir. Gente, como les decía recién, vamos a estar estrenando el Ideas en Estudio ahora nomás, apenas termina este programa. Pero esto no termina acá, porque se nos viene el Pasa la Onda Live, gente. El 12 de diciembre vamos a estar en lo que es Greens haciendo el programa en vivo y en directo, transmitiendo el programa también, y van a estar tocando la gente de Nada Que Ver, banda que pasó la onda la semana pasada. Les mandamos un gran saludo a los chicos. Va a estar la caravana en Capitán Vibra, ya abonado a nuestros festivales hermanos, ya les podría decir. Les mando un gran saludo a Adrián, que cumple años esta semana, el guitarrista de la caravana. Feliz cumpleaños para Adrián. Y para el cierre vamos a tener a los muchachos de Reina Tu Madre, banda que particularmente yo tengo muchas ganas de verla, muchas ganas de verla. Sí, yo me acordé hace un rato que te hablábamos que tenían que venir hoy para buscar las entradas. Sí, finalmente no aparecieron. Bueno, esto es rock, sabemos cómo es esto. En el ambiente normal, esto es agua corriente. Es agua corriente, sí, hablando justamente de agua corriente, no estamos hablando de otra cosa. Bueno, la cuestión es que el 12 de diciembre, no, me quedé pensando en la nota, en los chicos de Saga, que uno estaba tomando bastante agua y nos reíamos de eso. Merendó con harina, ¿no? Una cosa así, estaba cediendo el hombre, pero está bien, hay que tomar agua, dicen que hace bien, 2 litros por día hay que tomar supuestamente. Bueno, gente, la cuestión es que todo esto sigue, continúa, porque se va a venir el último programa de Ideas en Estudio. No les voy a confirmar todavía con quién es, porque básicamente no lo tenemos confirmado, pero el séptimo lo vamos a estar estrenando ahora. Sábado, a partir de las 15 horas, la invitación para que escuchen a Mundo Bullicio, que no te distraigan, a través de lo que es FM Moreno 90.1. Allí va a estar Nachito. Una semana cargadísima esta. Hay para hablar mucho, ¿no? Así que estad atento directamente, si te lo digo así, el sábado a las 15 horas. Por lo que es FM Moreno, nosotros retransmitimos ese programa los miércoles a partir de las 21 horas. Un gran saludo a Tony, a Noel y a todo el equipo de Mundo Bullicio. A partir de las 17 horas hasta las 20 el sábado. Y el domingo podés encontrar nuestro programa, este mismo programa, a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Nosotros hacemos la devolución para con ellos, retransmitiendo el programa que ellos hacen los lunes a las 20 horas. Nosotros lo pasamos los sábados a partir de las 21 horas. Exactamente. Luego tenemos el martes Esperando el Final. Con los muchachos ahí con el Topo, un gran saludo al Topo Curta, que van a estar tocando los que se curta. Vamos a estar ahí en Niceto el fin de semana siguiente, sería 14 de diciembre. Claro. Van a estar en lo que es Niceto. También un gran saludo a Nati, un gran saludo a Lisa, que son quienes hacen Esperando el Final. El staff de Esperando el Final. Nosotros nos volvemos a reencontrar al aire el próximo jueves a partir de las 21 horas. Muchacho, muchacha, quédate, porque vamos a estar pasándote la nota en audio de Ideas en Estudio con los chicos de Shaila. A partir de las 12 de la noche van a poder estar viendo el programa, así que esperemos que les guste, esperemos sus comentarios. Comuníquense para todo lo que tengan ganas de decir a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda, y el mail, pasalaondafm@gmail.com. Ahí es donde les pedimos material, claro. Mándanos material tuyo, de un amigo, de alguien que quiera estar, algún pariente que tenés ahí que te está armando la banda, que decís, tienen futuro. Mándalo. Pasale la onda a tu familiar, a tu conocido, ¿por qué no? Bueno, muchachos, muchachas, nos vamos. Así nos retiramos. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción de este programa, en las teclas, el señor Juan Ignacio Miranda. Nos vemos, gente. Hasta el jueves. Sábado, mitazo, jueves. Sí, vamos a pasar la onda. Tenés la rotación 24 horas de música, así que puedes pasar la onda en cualquier momento. Nos vamos, obviamente, con música. Se acaba el capítulo 180. Nos vamos con Riff haciendo que sea rock. Nos vemos, que disfruten el Ideas. Es menester que sea rock.